Buenas noches y bienvenidos a Infocast EEA. En el episodio de hoy le presentaremos una entrevista que le hiciera la profesora Liz Pagán al secretario de Agricultura, el agrónomo Salvador Ramírez Cardona. En esta, él nos habla sobre la bronca del café, el conflicto con el precio de la leche y otros temas de gran interés en la agricultura de Puerto Rico. Escuchemos. Fueron las áreas donde se encontraron la presencia de bronca. Básicamente, en un 5% de estas áreas se encontró presencia de bronca y la infectación iba desde un 2% hasta un 10% en estas áreas. Lo que quiere decir que todavía es una etapa temprana, todavía no está diseminado por toda la zona cafetalera, por lo que el control se hace más efectivo. Paso seguido, pues comenzamos un plan de asperjación. Asperjación a las áreas afectadas para evitar que esto se disemine para otras áreas. La broca es estacionaria. Tú puedes tener broca en una finca de 50 cuerdas y simplemente en una cuerda de terreno o en menos de una cuerda de terreno tienes presencia de broca y en las demás áreas de la finca, las más piezas, no tienen broca. Por ende, se identifican y se trata de cautivar esa plaga en esa área para que no se disemine. Pero tenemos la problema es que estamos en cosecha. Como estamos en cosecha, pues el agricultor, el sistema de cosecha aquí es, se cosecha el café, se lleva a los beneficiados, se beneficia, se lleva a los almacenes y después se vende al torrefactor. En esa área de llevarlo al beneficiado, pues sí hay que tener control porque ahí es el mayor foco de diseminación de la plaga. Acto seguido, y estamos en eso ahora mismo, es educando al agricultor. O sea, la plaga de la bronca es algo que tenemos que combatir. Y lo mejor para combatir es algo, conocer a quién es el que estamos combatiendo. Pues para eso se han creado una serie de seminarios en toda la isla, en todos los pueblos productores de café, donde se le está llevando el mensaje al agricultor número uno de que es la bronca, las medidas culturales que hay que llevar a cabo para el control de ella y las medidas fitosanitarias. Y los controles químicos o biológicos que se utilizan. Pues, para controlar la bronca, las medidas culturales, cuando me hablo de las medidas culturales, son prácticas de cultivo, son esenciales. El recogido del café en el piso, en el suelo, el recogido de café en las ramas, no dejar ni un solo grano porque la bronca se hospeda en el grano. La fertilización del terreno para que el árbol esté robusto y el daño que le hace la plaga no dañe la vegetación. La eliminación de sombra parcial. O sea, si tiene mucha sombra, crea un ambiente, como estamos en un trópico, crea un ambiente húmedo y eso es un ambiente que es propicio para cualquier tipo de patógeno. Pues eso se trata de eliminar. Y el de hierro. O sea, si las fincas están limpias, si se recoge el grano del suelo, si no se deja granos en los árboles, y se poda y se fertiliza, pues ya tenemos la mitad de la pelea ganada. Y el control mecánico, que va por medio de asperjación, que lo que estamos recomendando es un hongo que ataca a la bronca, o sea, que le sirve de parásito a la bronca. Sí. Y eso ha sido el control más efectivo y que no es nocivo a la salud. Sí, porque salió un artículo en el periódico precisamente ayer de que habla de manos voluntarias para eliminar la plaga cafetalera, sí, que se desarrolla en adjunta. ¿Qué usted nos podría comentar sobre esto, si es efectivo o no es efectivo? Mira, toda la ayuda que tanto del sector agrícola como la comunidad, y entiéndase también en la estación experimental, las escuelas, toda ayuda que tengamos en este propósito de controlar la bronca es bienvenido. Aquí se han unido muchas voluntades hacia esto. Sí. En Colombia hay un programa que se llama RERRE, que es recógelo, y que va dirigido, así se llama, por eso RERRE, sí. Va dirigido a eso mismo, a recoger el grano, ¿no? También se están confeccionando unas trampas que son tipo casero, que se hace con botellas plásticas de refresco. Eso es lo que mencionan aquí. Sí. La bronca, el olor a alcohol las atrae, ¿no? Media borrachoncita. Entonces, Pues eso es básicamente lo que se hace, un envase de plástico con otro envase más pequeño con alcohol etílico y abajo alcohol metido. Cuando ellas hacen contacto con el alcohol, caen y se ahogan. Esto te permite no tanto el control, sino tú saber la población que tiene de Porque broca. atrapar las cosas no creo que sea Pero fácil. a base de las que tú recojas ahí, sabes más o menos cuál es el porcentaje de infestación que tiene. Sí, en la estación experimental también sé que hay muchas iniciativas en la participación de nuestros investigadores Es correcto, se ha trabajado, se había estado trabajando ya por tiempo anteriormente, anteriormente en sí. esto y hemos tenido una ayuda extraordinaria. De hecho, Sí. estamos en un esfuerzo en conjunto. Exacto, ¿qué nos podría decir de ese esfuerzo? Hay un programa ya diseñado, Hay un ¿verdad? programa Donde diseñado, de hecho hay participan. especialistas en café que están trabajando en esto. Quien descubre la presencia de un especialista de la estación experimental, creo que está retirado, pero es don Miguel Monroy. Wilmar González pues, nos ha ayudado muchísimo y tan pronto nosotros tuvimos conocimiento de esto, pues rápido nos pusimos en comunicación con John Fernández Van Cleef y hicimos una reunión y un acuerdo interagencial para llevar a cabo esto. También tuve la oportunidad de ver una serie de estadísticas que salió en el periódico, las tengo por aquí, donde habla que a pesar de que existe la plaga, pues no se ha visto tan afectado el cultivo porque han tenido en cuanto a total de cuerdas sembradas 56 mil, que la producción es 192 mil quintales, o sea que la producción sigue En y... esta etapa, nosotros esperamos este año una producción más o menos similar a la del año pasado, entre unos 190 y unos 200 mil quintales de café. ¿Cuánto va a afectar el rendimiento la broca? Pues mira, en esta etapa la cosecha Todavía no se todavía no sabe. se sabe, pero lo que hemos estado observando y la tendencia es que no va a ser una cosa significativa, por lo menos en este año, ¿no? Si no se toman controles adecuados. De la plaga, pues sí, podemos tener el año que viene una disminución en la producción a consecuencia de ello. Esto en otros países ha afectado desde un 5% hasta un 50%, por ejemplo, en caso de una infestación. Gracias. Severa. Entonces, Bueno, sí, para ayudar no solamente con la broca. A la industria cafetalera. Nosotros en entendemos que la general. industria cafetalera es la tercera industria que más aporta al ingreso bruto agrícola. Sin embargo, es una de las más importantes en la generación de empleo. Y hay 22 municipios de Puerto Rico, de la montaña, que su economía Depende de básicamente eso. va girada en torno a la industria cafetalera. A tales efectos, yo firmé una orden administrativa que va dirigido a ciertas ayudas a la industria cafetalera. Número uno, se le añadió medio quintal de abono por quintal de café producido adicional. Anteriormente se daba un quintal y medio por cada quintal de café arábico producido, pues lo aumentamos a 2 quintales de abono. Se puso en plan un programa de incentivo al recogedor de café, donde se le va a dar una bonificación de $1 por almú de café recogido maduro. Esto es para estimular también el recogido del café y la mano de obra. Estamos un programa de siembras nuevas de 1.000 cuerdas de café que van a ser dirigidas a cuerdas de café sembradas ordenadamente que permitan un control de la broca, ¿sabes? Que las prácticas de control sean de forma efectiva. Son parte de unos incentivos que estamos dando, un paquete de Exacto. incentivos a los cafetaleros, ¿no? Para fomentar esa industria y no dejar que se nos caiga. Exacto, porque sí se ha escuchado de que siempre hay un poco de dificultad en personas o ¿verdad? O empleados que recojan el café. Creo que habían unos acuerdos anteriormente Es con correcto. presidiarios. Déjame decirte, aquí se ha mencionado siempre el problema de la mano de obra Ajá, para la mano recoger el de café. obra. Sin embargo, hemos recogido la cosecha, ¿no? Todos los Sí. años. Lo que pasa es que no está bien distribuida, ¿no? Tenemos muchos cogedores en muchas áreas y hay pocos cogedores en otras En áreas. otra. Sin embargo, otra vez hicimos un convenio con la Administración de Corrección para que confinados de mínima custodia ya están en nuestros cafetales Y recogiendo, ayudando en el colaboren. recogido de café, que se ayuda mutuamente, ¿no? ayudan al agricultor en el recogido de café y en adición pues se ganan un ingreso que les permite a ellos pues tener un dinerito extra, ¿no? Así que es una ayuda simbiótica y nuevamente firmamos ese convenio. Hay muchas entidades como escuelas, entidades cívicas que ya han hecho acercamientos con nosotros que quieren ir a recoger café y lo estamos coordinando, tenemos un personal aquí que coordina esas visitas a la finca y estamos en ese acuerdo. Ha sido efectivo, ha sido efectivo. De hecho, el 2 de noviembre vamos para una finca en Maricao con el Departamento de Instrucción Pública, maestros y estudiantes y el Departamento de Agricultura a recoger café. Sí. Pues cambiando entonces un poquito el tema, ¿verdad? Vamos entonces a ver si tocamos el tema de la industria lechera, que nos podría café decir. Café con leche. Son temas que están bastante relacionados. La industria lechera. ¿Qué nos podría decir en cuanto a las diferentes controversias que han surgido últimamente en la prensa? Déjame ver, es un problema bien complejo. Pero básicamente, la industria lechera del país es la primera industria agrícola de Puerto Rico, la que mayor ingreso genera al ingreso bruto agrícola. Esta industria está regulada, o estuvo regulada desde el 1957, con una reglamentación donde establecía una oficina, que se llama ORIL, que es Oficina para el Reglamento de la Industria Lechera, que regulaba toda la industria. Los tres componentes principales, que son las plantas elaboradoras, los productores de leche, los ganaderos, y la planta índula, que nace del fondo de la industria lechera, que es una planta para procesamiento de leche en excedente, ya sea en queso, en mantequilla, en leche en polvo y leche guachera. Okay. Durante años esto funcionó, ¿no? Funcionó bien, siempre es controversia, para eso está Boril, para reglamentar y ser el árbitro en esta industria. Al pasar de los años fueron eliminándose, fueron cerrando plantas elaboradoras y habían sido adquiridas por Tres Monjitas y Suiza Dairy, ¿no? Que son plantas más eficientes, pero las plantas pequeñas fueron desapareciendo y se quedaron dos plantas, Suiza Dairy, que controla el 67% del mercado de leche fresca, y Tres Monjitas, que controla el restante 33%. ¿Qué pasa? Mientras esto estuvo, y esto es un asunto, una percepción muy personal, mientras esto estuvo en manos puertorriqueñas, de la familia Nevares y de los Fonalleda, que vienen de la industria lechera, ¿no? De los ganaderos, pues esta industria funcionó básicamente bien. Cuando Suiza Dairy se vende a Dean Food, y Dean Food luego la vende a Grupo Gloria, un empresario peruano, ellos levantaron en una protesta de que la oficina de ORIL no estaba siendo justo con las plantas, que se confabulaba con los agricultores para obtener mayores ganancias a los agricultores y en detrimento de las plantas. Este pleito se llevó, fueron a los tribunales desde 2003, con diferentes jueces que no quisieron ver el caso, hasta que llegó en el Tribunal Federal el juez Domínguez y vio el caso en su fondo, ¿no? Después de 52 semanas de deposiciones, pues el 7 de julio pasado, el juez dictaminó que el reglamento no era constitucional, que no era efectivo, y dejó sin efecto ese reglamento que estaba desde 1957 y estableció un precio de 55 centavos de liquidación al agricultor, sea para leche UHT o sea para leche fresca. ¿Qué pasa? Esto creó un disloque. Y ordena que hagamos un nuevo reglamento con pruebas científicas, empíricas, económicas, que sean uniformes, porque aquí lo que pasaba era que las dos plantas contabilizaban sus costos de manera diferente. Y los agricultores tampoco tenían una uniformidad de cómo era que contabilizaban sus costos. Y el reglamento lo que persigue es eso, que yo creo que eso es saludable, ¿no? Hacerlo. Sin embargo, el precio de 55 centavos, pues prácticamente lo que hizo fue quitarle 11 centavos a los productores de leche, a los ganaderos, y dárselo a las plantas. Esto de una manera temporal. Pero temporal es que llevamos julio, agosto, septiembre y vamos para octubre. Pues así las cosas, el juez, cuando se percató de que había una de las partes que estaba siendo afectada, le ordenó a Oril, la oficina de reglamentación, que hiciera un remedio temporero, pero que tenía que cumplir con los mismos, con pruebas científicas, empíricas, ¿sabes? Ya eso es un remedio prácticamente final. Por el corto tiempo, porque para hacer eso que pide el juez, número uno, hay que auditar las plantas, hay que auditar la gestión de los ganaderos, hay que auditar índola. Un reglamento en Puerto Rico, bajo la ley de procedimiento uniforme, tiene que llevarse a vistas públicas, tiene que llevarse a vistas administrativas, tiene que publicarse por 30 días en el Departamento de Estado para luego ser final. El tiempo que él concedió no es un tiempo prudente, ¿no? Pues así las cosas, le llevamos un remedio provisional, donde se le hizo claro que esto era provisional. Prácticamente le devolvía un dinero a los agricultores, se le quitaban 3 centavos a las plantas y se dejaba el precio al consumidor en 1.5, que era lo que estaba antes de la decisión del tribunal. Esto fue así porque nosotros entendíamos que, aunque al final del camino, cuando hagamos el estudio final, va a conllevar un aumento en precio al consumidor, hasta que no tengamos esos números, no era responsable nosotros pasarle un aumento al consumidor sin la data requerida. Con lo que tratábamos de hacer era un remedio temporero que permitiera a las partes trabajar costo eficientemente, por lo menos recuperando sus costos de una manera temporera, sin tener que afectar al consumidor. Así las cosas, pues, no prosperó. Y ahora tenemos hasta el día 19, que es este viernes, para entregarle el proyecto final, ¿no? Y en eso, pues, están trabajando los economistas que se contrataron al respecto. Se han reunido con... yo les ordené que se reunieran con todas las partes para tratar de llegar ese día al tribunal con un consenso. Para ver si se logra un acuerdo final. Un acuerdo final. Después de ese acuerdo final, pues, por lo menos de estructura de precio. Aunque el reglamento que lo va a fijar, pues todavía va a tener que pasar por el procedimiento de la vista pública, pero ya es un procedimiento administrativo, ¿no? Que eso lo podemos llevar posteriormente. Y en eso estamos ahora mismo. La realidad es que el sector de los agricultores en este momento, pues, ha estado que ha estado sufriendo. Y se ha dislocado lo que es la industria lechera. Básicamente, independientemente de lo que pase el día 19, la recuperación va a tomar tiempo. Porque sí, el problema es bien complejo, ¿no? Porque afecta la banca privada. Por ejemplo, tiene 450 millones invertidos en la industria ganadera. O sea, si los ganaderos, si se va a la industria, la banca va a transferirle eso costo al consumidor de alguna manera, porque los bancos no pierden, ¿no? Hay otras empresas, como son las empresas productoras de alimentos concentrados, que se están viendo afectadas, ¿no? Porque si el agricultor no tiene liquidez para pagarle los alimentos, pues o se va a la industria. Son los mismos que le suplen alimento concentrado a los pollos, a los cerdos. Por ende, sus costos van a aumentar el costo del alimento y por ende eso va a repercutir en un aumento en los costos de esos otros productos, como son los pollos, son los cerdos, los otros pecuarios. Sí, que es una cadena. Es una cadena. Afectando. Los productores de forraje, de heno, que prácticamente su cliente mayor son las ganaderías. Pues lo mismo, se están viendo afectados porque, ¿sabes? Es una cadena. Hay que a la familia, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a consumir leche y pensamos que vamos a hacer sin leche. Uno no puede decidir si le da un jugo o un refresco a un niño, pero la leche, tú sabes, es esencial. Lo peligroso de esto es que en países donde esto ha ocurrido y se ha eliminado la industria ganadera, como es Hawái, como son otros estados, ahora mismo están pagando la leche a $10 el galón. Sí, ¿sabes? Sería terrible. Que en la medida también que hay que tener, Corip tiene que tener perspectiva, que en la medida que el precio sea uno que sea atractivo de traer leche importada, pues corremos el riesgo. Porque las plantas elaboradoras, ¿sabes? Ellos elaboran lo mismo leche de aquí que leche de afuera, ¿no? Sí. Y eso ha sido, o sea, tenemos, ORIL tiene que cuidar por eso, sin reglamentación. Hay muchos issues en esto, ¿no? De la misma manera que te puedo decir que las plantas elaboradoras, pues, tienen diferentes negocios. Ellos hacen jugo, tienen negocio sí, de plástico, de base. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Uno de los que nosotros estamos alegando es que ellos, en el mismo camión que llevan la leche, llevan los jugos, ¿no? Entonces, pero cargan todo ese costo a la leche. Entonces, tienen otros costos de, o sea, el mismo ejecutivo que te trabaja en la producción de la leche, te trabaja en la producción de los jugos. Entonces, te cargan el costo de ese ejecutivo. Y eso, pues, no puede ser. Tienen que separar. Pero para eso hay que auditarlo, ¿no? Y auditarlo no se hace de un día para otro. Se debió haber auditado hace años. No se hizo, pero lo vamos a hacer, ¿no? Pero ahora tenemos que sacar la controversia del tribunal. Y una vez saquemos la controversia del tribunal, pues vamos a proceder con las auditorías, tanto a todos los sectores. También te tengo que decir que los ganaderos, también los costos de producción de uno no son los costos de producción de otro. Y hay que ver la eficiencia que tengan en sus negocios, ¿no? Porque tampoco podemos transferirle al consumidor la ineficiencia de alguno. Sino, ¿sabes? Lo que vamos a establecer es, mira, los costos estándares para producir un cuartillo de leche a nivel del ganadero es tanto, con pruebas científicas, ¿no? Y el margen de ganancia en los estándares, que debe ser un 10-12%, puede ser que se lo aplique. De ahí el ganadero tiene que ser eficiente, ¿no? Para llegar a esos costos o reducirlos. Porque de la misma manera que te digo que hay ganaderos que ahora mismo pueden vivir con menos de lo que se le está liquidando porque son eficientes, porque no tienen préstamos, porque a lo mejor la vaquería se la dio su papá, y no. De la misma manera hay otros que aunque lo pongan a 10 pesos pueden, porque su eficiencia es cero, ¿no? Eso no lo salva a nadie, ¿no? Exacto. Pero lo que tratamos es eso, de que sea el estándar, sea lo más cerca de la realidad, donde la empresa pueda ser costo efectivo y un buen negocio. Sí, esperemos entonces que se llegue ese acuerdo y que el industria esperemos que el viernes estemos más o menos ahí. Estaremos pendientes de las noticias. Sí. Otro tema que nos interesaría, ¿verdad?, conocer un poco es sobre la industria de la avicultura, de los pollos. Nosotros leímos un artículo que hablaba sobre la matanza de una cantidad de pollos. Sí. En este caso habla sobre una cuarentena de 60 mil pollos. Eso fue en agosto. En agosto, de este sí. Año. Fue un virus, ¿no? Ajá. Y como no se había determinado la causa, identificado cuál era, pues se puso en cuarentena esa población, pero eso se resolvió, ¿no? Y más bien eran medidas fitosanitarias que había que tener. ¿Y en general se encuentra que ese tipo de situación ha afectado a la industria? No, no, no. Mira, esto es una industria, para que, como funcionan todas las industrias agrícolas, que son cíclicas, ¿no? Okay. La industria de pollo tuvo un momento en el 2002, 2003, que fue en picada, cuando se cierra Picú. Sin embargo, ahora mismo está en una etapa creciente. Tan es así que se abrió una planta Paz, que es la productores avícolas del sur, que están en Salinas, que es Canto Alegre. Y la planta ha seguido funcionando de mil maravillas. Compraron lo que era Picú para mover la producción de lo que ellos pretendían era pasar la matanza de los pollos a Coamo, a donde era Picú, que era una planta mayor, y dejar la planta de Canto Alegre en Salinas para proceso ulterior. Entiéndase, nuggets y todos los productos, sí, añadiéndole valor. Ha sido tanta la demanda por el pollo fresco que ahora mismo él tiene que abrir, y de hecho viene ahorita para aquí, el dueño, porque va a abrir Paz nuevamente para matanza, porque ha capturado mercados como Kentucky Fried Chicken, como Church, el mercado de comedores escolares. Actualmente van a entrar 21 ranchos más en producción, así que esto es una de las empresas que va en crecimiento, sí, a bien para todo. Lo que pasa es que también a veces los medios lo presentan de manera que uno piensa de que se está afectando a la industria no, en todas no, no, estas no. situaciones, pero no es así. No es así, no es así. En el caso, y de hecho en esta semana salió algo que se habían muerto unos pollos, sí, pero en épocas de calor, en estas manadas siempre hay una mortalidad, pero es la natural en la industria. Uh-huh. No es que sea un caso sí, que pueden aislado. Trabajar con sí, esa situación. Correcto. otra de las cositas que queríamos saber, nosotros tuvimos la oportunidad de ver la página de internet de ustedes que habla sobre la descripción de tareas y responsabilidades del departamento como tal, y me gustaría saber qué medidas ha tomado para tomar acción en diferentes puntos, por ejemplo, facilitar y promover el desarrollo de las industrias agropecuarias. ¿Qué nos podría hablar sobre eso? Yo, mi plan consiste en devolver nuevamente el Departamento de Agricultura al servicio de los agricultores, ¿no? El Departamento de Agricultura tiene que ser un facilitador, tiene que ser un ente de fomento de la industria agrícola, ¿no? Y tiene que ser la mano aliada del agricultor, ¿no? El agricultor no tiene que ir al Departamento de Comercio ni al de Salud, tiene que venir aquí, porque aquí nuestra función es fomentar la agricultura, ¿no? Yo quiero establecer un programa de siembra Puerto Rico, donde va dirigido a sembrar nuestras tierras. No podemos seguir con el esfuerzo de retener nuestras tierras agrícolas si no las sembramos, ¿no? Porque aquí somos bien celosos con los terrenos agrícolas y no nos gusta liberar terrenos para otra cosa que no sea para la agricultura, ¿no? Y damos la pelea en la Junta de Planificación y cuando nos piden endosos para cambiar el uso del terreno, digamos, pero tenemos que sembrarlo, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión de conciencia y es algo de que el Departamento de Agricultura tiene que envolverse. Por ende, nosotros vamos con un programa de siembras nuevas. Hoy mismo firmé una orden administrativa del programa de inversión ahí en el departamento, que siempre se utiliza para equipo, rancho, infraestructura. Pero ahora estoy separando un dinero para siembras de industrias perennes, ¿no? De frutales, cítricas, aguacate, frutas exóticas, pero siembras que son de 10 años o más, ¿no? Por eso el programa de inversión, pues uno de esos reglamentos es que tiene que ser la inversión por más de 10 años, pero nosotros estamos fomentando ese tipo de producción. En nuestros campos tienen que estar sembrados. Inclusive los terrenos de la autoridad de tierra, vamos a hacer un inventario ahora mismo, nuevamente de los terrenos que están disponibles, para crear un tipo de programa donde no se le haga tan oneroso al agricultor y sí estimule a más agricultores o jóvenes nuevos graduados de agronomía que quieran, en vez de tener un empleo, emprender una empresa agroempresa, pero nosotros facilitarle terreno y facilitarle todo lo que necesitan para el desarrollo, ¿no? Es como incubarlo. Lo llevamos de la mano hasta que estén y lo soltamos. Y yo creo que hacia eso tenemos que dirigirnos en el Departamento de Agricultura. Sí, eso también los ayuda para motivarse, por ejemplo, estudiantes jóvenes que se gradúan del colegio y si tienen esa ayuda y ese apoyo, pues obviamente se ven como que con la oportunidad de poder desarrollar la empresa. Vienen deseosos, vienen deseosos de trabajar y con muchas ideas. Otro de los temas es, por ejemplo, la pesca comercial y la acuicultura para aumentar su capacidad competitiva y su contribución a la economía. Uno de los puntos que mencionan como... Sí. Pues mira, con la pesca comercial, en Puerto Rico existe muchas villas pesqueras, ¿no? Pero esto ha sido como una pesca de sustento. En realidad no es una pesca comercial como tal. Es una pesca donde ellos salen a pescar, traen sus productos, los venden, hacen su dinero, están ahí y cuando se ven peladitos otra vez vuelven al mar. Pero no llevan esa cultura del empresario, ¿no? De que es una empresa, de que pueden salir todos los días, de que pues, se pueden turnar y tener una consistencia en su producción, en su recogido de la pesca. Y es lamentable porque son una isla, ¿no? Rodeada de agua. Y hay muchos recursos. Y la pesca es buena. Pero no se ha creado, eso es como algo cultural, ¿no? No se ha creado esos nuevos empresarios en la acuicultura de la pesca. Y en eso vamos a trabajar con unos programas, a ver cómo incentivamos, cómo le damos talleres a los pescadores para que se hagan agroempresarios, ¿no? Lo que he notado y en las visitas que he hecho a las diferentes villas pesqueras, y me preocupa que no hay una continuidad de generación, ¿no? Y es una cosa que hay que verla con mucho cuidado porque se nos pueden ir a estar eliminando los pescadores y quedarnos después sin él. Muchas gracias. Y para culminar, ¿qué mensaje le quiere dar a la comunidad universitaria, verdad? Porque estamos más enfocados a los estudiantes, a los que tienen interés en el tema agrícola y lo que está sucediendo actualmente. Mira, la agricultura es una alternativa real. La agricultura es algo que también tiene que ver con la seguridad nacional. Nosotros, como somos un país, una isla, ¿no? Dependemos de todo lo que se importa. Por ende, la producción de productos alimenticios en Puerto Rico es algo primordial. Algo primordial. Ya no hay agricultor, ahora hay agroempresarios. Y deben verlo en esa vía, ¿no? Como una alternativa real de autoempleo y autogestión. Y que bien llevada es rentable. Y si nos dirigimos hacia los investigadores, ¿qué mensaje les quieren dar? Los investigadores, por ejemplo, de la estación experimental, que son los que... Yo creo que ha sido un instrumento vital para el desarrollo agrícola de Puerto Rico. De hecho, los grandes problemas que han habido aquí, tanto de plagas como de necesidad de nuevas variedades de lo que producimos, siempre la estación experimental ha sido la mano amiga. Y hemos estado trabajando en conjunto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos a la orden. Ustedes. De conocerlo y de darnos, ¿verdad?, este tiempo tan valioso para orientar a la comunidad sobre estos temas. Gracias a ustedes. Le trajimos información sobre diferentes. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de la entrevista con el secretario de Agricultura. Queremos darle las gracias al señor secretario y a su equipo de trabajo por el buen trato que nos brindaron a mí y a la profesora Liz Pagán. Y esto ha sido todo por hoy en InfoCast EEA.